de que lo disfrutara el pueblo de Ubrique y no, no va a poder ser, pero bueno, por lo menos se han comprometido para poderlo realizar en otro día, que es lo importante. Y en el apartado deportivo, el grupo ciclista Los Pereas organiza este domingo su séptima marcha ciclista, a la que están invitados todos los aficionados al ciclismo de nuestra localidad. La marcha constará de una ruta de 70 kilómetros y 1.130 metros de desnivel, con el recorrido Ubrique, Mojón, Puerto de Gáliz, Sauceda y Vuelta a Ubrique. La salida tendrá lugar en el Parque Rafael Alberti a las 8 menos cuarto de la mañana. Y con este último apunte nosotros ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.